Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 291 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 8 de julio de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El libro Las entrañas del Yasuní se presentó en el Círculo Militar. Escuela de Danza Futuro Sí y su trabajo en estos 5 años. Hoy en el especial del día, el periodista Luis Onofa, director de noticias de este informativo, nos acerca a uno de los momentos cruciales de la visita del Papa Francisco al Ecuador. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La valentía, coraje y conocimiento del ambiente selvático, que los hay por miles, pero para explicar la verdad en la realidad amazónica, todo hombre es un aprendiz, toda la vida un enseñar. Es parte del contenido del libro del coronel Milton Osorio, que se presentó en el Círculo Militar la semana pasada y que ya está en circulación. Este libro demuestra el profundo conocimiento que tiene la selva, el respeto a los pueblos conocidos y no contactados, el amor a la naturaleza para evitar su destrucción y devastación del planeta Tierra. Pero escuchemos qué nos dice su autor. Es una trama de sobrevivientes en la selva, específicamente en el Parque Nacional del Yasuní, que es un hermoso escenario, pero muy hostil cuando no se conoce cómo sobrevivir en la selva. Los sobrevivientes pasan 10 días en sus entrañas, sobreviviendo porque uno de ellos era un conocedor, un experto en supervivencia en selva, y ellos son los que le hacen la trama de la novela. Por eso es que ellos estuvieron en las entrañas del Yasuní. Este libro está solamente en el Círculo Militar, este libro está fuera a la venta, y posteriormente en el Círculo Militar, en el Café Círculo Militar, que está en la instalación de abajo. En esta novela, los personajes, luego de un accidente de aviación, se ven desvinculados de sus roles en la estructura jerárquica de la sociedad, y para sobrevivir deberán reconstruir su visión del mundo y sus valores. Si desean adquirir el libro, pueden encontrar en la librería del Círculo Militar. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la conferencia La Libertad de Expresión y los Derechos Humanos en el Ecuador, dictada por Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta del país, se realizará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se analizará la actual situación del ejercicio periodístico en el país y la nueva ley de comunicación. También se abordará la problemática de los derechos humanos en la nación, las políticas públicas al respecto y las acciones y planes de las organizaciones no gubernamentales sobre el tema. En Loja, la película estadounidense Retorno al Pasado del director Jacques Tourneau se proyectará el próximo 15 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Jeff Bailey, un antiguo detective que posee una gasolinera en un pequeño pueblo donde lleva una vida tranquila y sencilla. inesperadamente recibe la visita de un viejo conocido que le anuncia que su antiguo jefe quiere verlo. Bailey se verá entonces obligado a contarle a su novia su turbio pasado. En Ambato, la conferencia Genialidad Humana impartida por el artista e instructor Gastón Daniel Aguirre se realizará desde hoy al 10 de julio próximo en la Casa de la Cultura. Se abordarán temas como el significado oculto de los sueños, educación fundamental y la ciencia de la meditación. También se hablará sobre la historia, tradiciones y sabiduría de las culturas egipcia, mesopotámica, inca, maya y azteca. En Guayaquil, la exposición La Fe Popular permanecerá abierta hasta finales de julio en el Museo Naim Isaías. En la misma se muestra una breve mirada de la religiosidad ecuatoriana. Se exhiben objetos, fotografías y artesanías que representan la fe de las cuatro regiones del país. Para Identidad, Francisco Torres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Especial del día. El Papa Francisco termina este miércoles su visita de 4 días a Ecuador. Más allá del enorme despliegue ceremonial que caracterizó a su estancia en el país y la emotividad con la que fue recibido por sus feligreses, el máximo jerarca de la Iglesia Católica dejó algunos mensajes al país. El Papa reiteró sus preocupaciones sociales en su primera intervención pública a su llegada al país la tarde del domingo en el aeropuerto Mariscal Sucre. También nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación, sin exclusiones, para que los logros y el progreso y todo este progreso en desarrollo que se están consiguiendo y se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene. En forma previa, el presidente Rafael Correa había hecho una extensa referencia al tema de la pobreza en América Latina y en el Ecuador. El gran pecado social de nuestra América es la injusticia. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo, siendo a su vez el más desigual, cuando uno de los signos cristianos más recurrentes en el Evangelio es compartir el pan? Por eso los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla hace casi 40 años nos decían: vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. Nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Usted, como un gigante moral para creyentes y no creyentes, nos dijo a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas en Panamá, cito: la inequidad, la injusticia, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros, y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas. Y agregó que mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los males de nuestra sociedad. Nos insistió en que la pobreza no se eliminará con limosnas, sino con justicia, al sostener que la teoría del goteo o derrame se ha revelado falaz. No es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos. Y por ello, con claridad, usted sostiene que debe exigirse la distribución de la riqueza. Estas injusticias claman al cielo. La fundamental cuestión moral en América Latina es precisamente la cuestión social. Más aún, si por primera vez en la historia la pobreza y la miseria en nuestro continente no son consecuencia de falta de recursos, sino de sistemas políticos, sociales y económicos perversos. En ese maravilloso regalo que usted ha dado a la humanidad, su encíclica Laudato Si, nos dice que la política no debe someterse a la economía y que necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Nos recuerda a todos los fieles que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Cita en su encíclica las palabras de San Juan Pablo II, quien nos visitó hace 30 años, cuando dice: Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Y que, añade, la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Usted ha denunciado con fuerza la tragedia de la migración, la cual bien conoce nuestro país. No entiendo, Santo Padre, cómo los países ricos, muchos de ellos mayoritariamente cristianos, podrán justificar éticamente a las futuras generaciones la búsqueda cada vez mayor de mayor movilidad para América. E incluso criminalizan la principal de las movilidades, la movilidad humana. La solución, como tantas veces lo ha sugerido usted, no es más fronteras, es solidaridad, es humanidad, y crear condiciones de prosperidad y de paz que desincentiven a las personas a migrar. Vivimos, Santo Padre, una globalización inhumana y cruel, totalmente en función del capital y no de los seres humanos, ya que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales. No busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que, sin adecuados mecanismos de control y gobernanza, puede devastar países, como usted también lo menciona en su encíclica. Santo Padre, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares cunden por doquier. Los bienes ambientales producidos por países pobres deben ser gratuitos. Los bienes públicos producidos por los países hegemónicos, como el conocimiento, la ciencia y la tecnología, deben privatizarse y ser pagados. Usted, en su encíclica, cuestiona el estilo de vida de los países ricos por insostenible y antihumano, y acertadamente nos habla de la deuda ecológica que estos tienen con los países pobres. La mejor manera de enfrentar este injusto orden mundial es con la unidad de nuestros pueblos. La construcción de la patria grande es impostergable. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Santo Padre, en lo personal, jamás acabaré de darle gracias a Dios y a la vida por todos los privilegios que me ha dado, y entre ellos, poder conocerlo y recibirlo en mi patria. El Evangelio dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Tenga la seguridad que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Un país que supere la cultura de la indiferencia, donde se acaben los descartables de la sociedad, en el cual trabajemos para los hijos de todos, y así, juntos, alcanzar el buen vivir, el summa causae de nuestros pueblos ancestrales. La doctrina social de la Iglesia nos dice que el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es ese bien común el que hemos tratado de construir en Ecuador desde hace 8 años, considerando, cito, al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios para vivirla dignamente, como nos dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. La Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Medellín, nos decía hace casi medio siglo: el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Gracias a Dios, la Iglesia Latinoamericana nos ha dado extraordinarios pastores, como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mártir de nuestra América, recientemente beatificado por usted. Nuestro Leonidas Proaño, el obispo de los indios, quien luchó por la verdad, por la vida, por la libertad, por la justicia, los valores del reino de Dios, como él los llamaba. Nos dio un gel de cámara, quien decía: cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Y ahora, esa Iglesia nos los da usted, Francisco, el primer Papa latinoamericano, con su mensaje profético, que si alguien quisiera callar, lo gritarán hasta las piedras. Bienvenido a su casa, Santo Padre. En consecuencia, el Papa también fue claro en apoyar la gestión del presidente Rafael Correa. Le agradezco, señor presidente, sus palabras. Le agradezco que su consonancia con mi pensamiento. Me ha citado demasiado. Gracias. A las que correspondo con mis mejores deseos para el ejercicio de su misión, que pueda lograr lo que quiere para el bien de su pueblo. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. Luego hizo una clara defensa de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad durante la misa campal que celebró en Guayaquil el lunes pasado en el Parque Los Amanes, tomando como eje el pasaje evangélico de la boda de Canaán, en el que la madre de Jesucristo pide a su hijo resolver el problema de la escasez de vino. El máximo jerarca de la Iglesia Católica abordó el tema en el sermón de rigor. Finalmente, en la propia Guayaquil, ante los miles de feligreses que acudieron a la misa campal, exhortó al optimismo. De esa manera, el Papa Francisco abordó algunas de las grandes preocupaciones no sólo de la sociedad ecuatoriana, sino del mundo, y enrumbó hacia Bolivia. Para Identidad, Luis Onofa. Especial del día. CE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En el año 2009 y luego de funcionar 5 años como proyecto, se creó la Escuela Futuro Sí como un programa pedagógico cuyo fin es de enseñar danza contemporánea. Para conocer sobre esta actividad artística, conversamos con Ana Jácome, instructora y coreógrafa de la Escuela de Danza. La Escuela de Danza Futuro Sí es un proyecto que tiene ya una duración de más de 5 años. Hace 5 años se formó como ya una escuela regular de danza contemporánea y manejamos las clases regulares de la técnica de danza contemporánea y las muestras coreográficas que se realizan unas 2 veces al año. Tenemos en la escuela alrededor de 20 alumnos, que no es un número muy considerable. Coméntame un poco, ¿cómo ve usted el trabajo experimental y la danza aquí en el Ecuador? Tiene un ritmo de hibridez, porque hay muchas tendencias del extranjero y siento que hay muy poco compromiso con indagar temas más consecuentes con nuestra realidad. Sin embargo, en el mismo hecho de adaptar, digamos, algunas propuestas del exterior, sí siento que hay como un encuentro de una búsqueda más bien de un lenguaje propio que permite como traducir, digamos, estas propuestas que llegan de fuera. ¿Cuál es la expectativa que vamos a tener en estos eventos o tenemos público para este tipo de manifestaciones? Es incierto el público porque no hay una recurrencia, no hay una formación de públicos que puedan estar cautivos, digamos, ¿no? Aquí en la Sala Mariana de Jesús, sin embargo, como cualquier artista independiente, estamos a la espera de que se llene la sala. La Escuela de Danza Futuro Sí realiza actividades permanentes con sus alumnos y presenta sus propuestas dancísticas 2 veces al año, como fruto del aprendizaje que imparten los maestros. Quienes deseen participar de estos cursos y talleres dancísticos pueden acudir a las instalaciones de la Escuela Futuro Sí, ubicado en el segundo piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una fruta ecuatorianísima. Se trata del plátano o banana, que en quichua se dice palanta o quina. Ecuador es uno de los países de mayor producción y exportación de esta fruta, pero hoy conoceremos también sus propiedades nutritivas y medicinales. Después de la manzana, es la fruta más consumida en el mundo. Una de las razones por la que ha conquistado el mercado es precisamente por su sencillez. Se puede comer en cualquier lugar, no requiere de ningún cubierto. Además, está protegida por su piel, que la preserva de cualquier contaminación y no necesitamos lavarla ni desinfectarla para servirnos. En el Ecuador se produce una gran variedad de plátanos como la banana o guineo. El orito, que es el plátano enano, con una dulzura y sabor diferente, realmente delicioso. El plátano rojo o rosado, no hace falta cocción para comerlos. El verde, dominico y barraganete son sus variedades, que en otros países se lo conoce como plátano macho. Este mismo plátano se lo llama maduro cuando está en ese estado.